Buenas tardes. Hoy es lunes 9 de febrero y este es el primer programa de Es lo que hay Sanse en un 2026 que ha empezado bastante cabroncete, pero un año importante para nosotros porque Es lo que hay periódico digital cumplimos 10 años. Desde aquel 15 de febrero de 2016 un montón de cosas y aquí seguimos. Como siempre, durante la próxima hora y media os acercaremos información local, porque todo pasa en algún sitio, pero también opinión, poesía, música, emitiendo en directo desde el 107.8 de la FM en Radio Utopía, y mañana dispondréis del podcast en nuestra web y en nuestras redes sociales, y para eso se encargará Luismi, como siempre. Como siempre, os recordamos nuestro número de teléfono, por si alguna vez queréis llamarnos, 911-6377-25. Buenas tardes. Feliz 2026 y viva la libertad, carajo. Libertad para secuestrar niños o jefes de Estado, retransmitir genocidios, liarse a tiros en Minneapolis o rivalizar por funerales. Una memoria externa han traído los magos, sospechando que la interna está a punto de petar. Pero los judíos olvidaron actualizar el antivirus y la jodimos. Falla el cortafuegos, la mentira, siempre base del espanto, puso en marcha el ventilador y casi todo voló en un momento. Tiempo de patrones rotos, unos a lo Chuck Norris o Netanyahu y otros a lo Greta Thunberg o a Ada Colau o a Javier Peña con Ecoesperanza. El condensador de flujo renquea y amenaza con dejarnos en este ahora insólito que solo queremos borrar. En retrotraernos a tiempos que solo queremos recordar o avanzarnos al abismo. Así que a la mierda el condensador y el fluzo, que no hay donde escapar y que otras herramientas habrá o inventaremos para hacer soportable, sostenible y feliz este vivir. 14 millones de estadounidenses se han quedado sin seguro médico básico por obra y gracias de su presidente Donald Trump, al que votaron. Las calles se llenan de matones encapuchados o de policía a tiro limpio, mientras los pedófilos papeles de Epstein siguen ocultándole. Secuestra al presidente de Venezuela y a Corina le dice que no. Los que cubrieron y encubrieron a un mazón que mientras follaba o cantaba o comía o lamía gente se ahogaba, ahora piden la dimisión de Óscar Puente. Los que dejaron morir a 7.291 de nuestros mayores en residencias mientras se engrosan criminalmente sus cuentas corrientes o las de las sanguijuelas de la salud, al tiempo compiten en funerales de Estado, en exigir dimisiones, en acosar a periodistas, en sacudirse fiscales e inmigrantes, en pedir desahucios o recortar pensiones. Y nunca falta un Felipe. El de OTAN de entrada no y de salida tampoco, ¿recordáis? Llamando mercenario a Pedro Sánchez. Más inteligencia y menos artificio, menos capital y más humanidad. Un sencillo sistema de ecuaciones que permitirían una cadena de favores que cambiaría el mundo. Porque se ponga como se ponga quien se ponga, esta barbarie debe de acabar o acabamos. Y ahí ya no hay miedo. Miedo, siempre miedo, que tengamos miedo, que lo sintamos, que exportemos miedo, que lo importemos, que publicitemos miedo, que compremos miedo, que escondamos miedo, porque su miedo es que no tengamos miedo. ¿Qué? Vuelve pronto. Palestina, resiste. Gentes, buenas gentes del mundo, empujad y arranquemos nosotras lo que nuestros gobiernos no defienden. Qué buena la memoria externa que nos trajeron los magos. Aprovechadla. Buenas tardes, comenzamos. Hola, buenas tardes. En finales de enero, como de costumbre, se han celebrado las fiestas patronales, el 20 de enero, San Sebastián, porque el patrón es San Sebastián, no es el Cristo de los Remedios. Y ahora lo han convertido desde hace un par de años en las fiestas, unas fiestas que se llaman Encierros Blancos. Los encierros blancos estos, además de ser encierros con animales y capeas y demás, llevan un envoltorio, como dijo el señor concejal Bolarín, que quieren parecerse a las fiestas de agosto. Y es pues es exactamente igual que en agosto, pretenden hacerlo ahora en enero, o sea, con fiestas en la calle, con encierros y demás. La participación por parte del ayuntamiento dicen que ha sido buena. Las fiestas tuvieron que cortarse por motivos del accidente ferroviario. Aún así, les dio tiempo a hacer los dos encierros. Hicieron una capea y hicieron también el concurso de recortes que iban a hacer respecto a los taurinos. Lo tuvieron que suspender porque el primer animal cogió al primer recortador y tuvo una acogida grave. Por lo demás, sí han conseguido que en el centro pues se escuche como se escucha en agosto, grandes escándalos, las molestias que comúnmente ahora cada X tiempo se sufren en el centro. Yo personalmente no puedo decir que he ido a conciertos y tal, creo que ha habido alguno en la plaza. Compañero, ¿vosotros habéis hecho algo estas fiestas? No, estas fiestas de enero. Yo personalmente no. Pues la verdad es que nosotros hemos salido también bien poquitos, sí, por decir, sí. Pues nada, pues ya como ya os estoy diciendo, intentan crear unas fiestas como las de agosto, pero es imposible porque el tiempo ni acompaña al tiempo, ni acompaña a la luz, ni acompaña nada. Y pues nada, Loli, ¿querías decir algo? No, sí, yo no he podido tampoco ir este año, pero mi hija sí. Y efectivamente es un poco ya como las fiestas de agosto, o sea. Pero con las fiestas de agosto sin gente. Sin gente, a ver, el tiempo no acompaña y está concentrado en un fin de semana. Pero que al final agrupan todo en la plaza, hacen conciertos de día, DJ por la tarde, o sea, el foro, zona, centro, daban permiso de barra, o sea, es un rollo fiestas de agosto en miniatura. ¿Y todavía no hacen rabies? Y todavía no hacen rabies. Sí, no las organiza el foro, ¿no? Claro. Oye, pero hay una cosa que a mí me causa... Iba a decir extrañeza, pero no es verdad, ¿vale? Pero bueno, voy a decir. Son muy espléndidos desde el consistorio para este tipo de eventos, ¿no? O sea, supongo que el gasto en poner talanqueras para dos días nuevamente, seguros de responsabilidad civil, disposición policial, protección civil, o sea, todos esos son unos gastos que te mueres, ¿no? Para que luego se sea tan rata en gastos básicos de necesidades que tiene la gente, ¿no? Me resulta alucinante. Y luego, por otro lado, en Sanse no cesa la tortura, sino que según van pasando los años parece que crece. Salimos de unos encierros de agosto que eran menos días, unos encierros de agosto que son más días, ahora los encierros de blancos. Hemos pasado en 10 años. En el año 2015 no había nada, porque una capea que habían inventado en enero, pues el PP la quitó, o sea, no existía. A partir del 2016 empezaron a recuperar la capea, luego ya fueron dos capeas, luego pues ya lo veis, hemos terminado en encierros blancos. En poco tiempo, de nada, a dos encierros y prácticamente no hacen feria taurina porque no hay lugar, porque aquí a los toros no va nadie. Que da la impresión de que este municipio es un poco incoherente, porque conforme se va perdiendo por parte de la ciudadanía en general la afición a la tauromaquia, o sea, cada vez se ven las plazas más vacías, ¿no? Esto es un hecho que cualquiera que tenga Telemadrid lo puede ver. Y sin embargo, en Sanse aumentan los festejos taurinos, o sea, en la misma proporción que va disminuyendo la atención de la gente a los eventos taurinos. Estos señores lo promocionan. Sí. Lolo, ¿qué nos tienes que decir? No, a mí me llama la atención que, por ejemplo, cuando son la muestra de cine, no ponen ningún cartel ni en marquesina ni nada de esto. Cuando somos el Cierro Blanco, que bien me sabéis vosotros que yo no soy antitaurino, hay carteles blancos, o sea, hay carteles del encierro, hasta hace 4 días ha habido cartel, y cuando es el tema de la muestra de cine, yo no veo que lo promocionen tanto. No, eso con ponerlo en la plaza ya va bien. Ni marquesinas, ni porque ahora he visto no solo banderolas, sino carteles, carteles físicos pegados en los establecimientos de todos los eventos que había ahora. Yo tengo y banderines también. Sí. Claro. Tengo una curiosidad y, bueno, a lo mejor le pregunto a Juan, a Juan Torres, si tengo ocasión, a ver si él lo puede descubrir, cuánto cuesta que Antena 3 de los encierros. Porque le pagamos, el Ayuntamiento paga Antena 3, claramente. No le paga, pero vamos, en publicidad sí, porque San Sebastián de los Reyeros y publicitan todo el año, a no ser que haya encierros, casualmente, y eso vale una pasta. Cadena nacional, ¿eh? Sí. Pues igual tenemos ocasión de preguntárselo. Lo que pasa es que estas cosas las enrevesan entre otros contratos, presupuestos y demás, y casi nunca te dan la respuesta clara. No. ¿Se sabe la afluencia que ha habido a estos encierros, más o menos? Vamos a ver, yo he oído, he leído en sitios que tampoco son sospechosos de ser muy antitaurinos, de una afluencia de corredores de 1.000 personas. ¿Mil? Mil y pico. Puede haber. ¿La panorama cuántos reúne? 40 encierros, 40.000. Madre mía, qué barbaridad, qué dispendio. Sí, un dispendio, vamos, esto ya se tocó hace años, que, a ver, la pasta es que no lo dicen exactamente cuánto nos cuesta. Si de verdad la gente supiera qué parte del presupuesto se va para tema taurino, se asombraría, como tú has dicho, además que cuando hurgas es que lo ves lo sucio que son. Ahora, por ejemplo, el año pasado estuve ahí rebuscando un poquito y sí daban el precio de poner las talanqueras, que por cierto era muchísimo, muchísimo más barato en agosto, no sé por qué, la misma empresa para poner los mismos palos, en agosto cobra mucho más, pero multiplicado, ¿eh? Y ahora era baratísimo en enero. Tendrán una oferta de invierno. Ahora no tendrán. ¿Qué, Lolo? Yo me acuerdo cuando las talanqueras las ponía la gente del ayuntamiento. No sé cuándo empezó a poner la y ahora también la gente del ayuntamiento de Perdiguero, de Pepe. Montaron una de las peñas, de los pastores, del Belén. Ahí está todo. Ahí lo mismo ves un peñista que va con su peña, que después luego hace de pastor, que va llevando al Cristo, que lo que pidas. Polivalentes, que se llaman. Luego, claro, dicen, no, es que somos 8.000 o 10.000. No. Si no llegáis a 2.000. No lleguéis a 2.000. Lo que pasa es que estáis apuntados a muchas cosas. Los datos son fundamentales. Necesitamos datos. Los datos no creo ni que estén separados, ¿no? Supongo que habrá un presupuesto de festejos y no creo que esté separado lo que se gasta en agosto y lo que se gasta ahora y lo que... Debería, sí. Debería. Yo conozco una persona que como persona tiene nombre y apellidos, que es, de al menos que yo sepa, de 3 asociaciones taurinas. De una peña, de aficionados prácticos y de... No me acuerdo de otra cosa. Y de también. Prácticos aficionados. ¿Sabes? Y de los pastores de Belén. Pero vamos, que de tres, esa persona cuenta como 3. De todas maneras, que para mí, a ver, quizás esto suene un poco radical, pero para mí se trata de un hurto. Voy a explicar por qué. Porque si a los festejos taurinos, a las peñas taurinas, a todo lo que tiene que ver con lo taurino, se le dedica un porcentaje muy elevado, que creo que es muy elevado, del presupuesto de fiestas, esto significa que otros ciudadanos que tienen otras aficiones, el jazz, el teatro, el cine, se ven sin ninguna alternativa. Quiero decir, sin embargo, pagan. De la misma forma que los otros, pagan sus impuestos. Y a estos no se les proporciona ninguna alternativa de fiestas. Entonces, para mí, le están robando a una parte de la ciudadanía. Aunque no lo entiendan así, pero así es, ¿no? Pues ahí no sé los datos, pero hace una década ya el mismo ayuntamiento reconocía que se gastaba más, un poco más de la mitad del presupuesto de fiestas en temas taurinos. Hoy en día sí es verdad que ha subido el presupuesto de fiesta, pero también ha subido todo. y también han subido los festejos y festejos taurinos y ya no solamente festejos taurinos, actos taurinos. Si te coges el programa de fiestas de este agosto, era que si premios de no sé qué, que si el vídeo de no sé cuánto, que y todo taurino, todo, todo taurino. También. Relatos de taurinos, no sé qué, taurinos. Todo, todo, pues sí, ya, sí, sí. Eso ya pasó un año y era mi hija pequeña. ¿Verdad? No sé cuántos años tendría mi hija, a lo mejor 10 años o menos. Que sacaron un... Era el aniversario de Gloria Fuertes o algo así, que desde el cole ellos iban a leer una poesía de Gloria Fuertes. Bueno, pues sacaron como una especie de cartilla donde los niños iban a diferentes actividades que organizaba el ayuntamiento, se las sellaban y al final de las fiestas les daban un regalo. Todas las actividades que había, excepto lo de esto de Gloria Fuertes, todas eran taurinas. Y mi hija decía, mamá, es que yo no quiero ir a esto, es que yo no quiero ir al otro, pero yo quiero el regalo. No había actividades que hacer con los niños que no fueran taurinas. Sí, sí, sí, es increíble. Si se gastaran lo mismo, fíjate, decir algo muy, muy, muy descabellado, en hacer un concurso de surf con una ola que se inventen, con ese dinero se peta el pueblo. Y no tenemos nada que ver con el surf. Sí. Bueno, Tony está recién llegado desde que cambiemos de tercio. Estábamos hablando de los encierros blancos. El blanco de todas vuestras críticas, supongo. No, no, todo bien. No creo que pueda añadir mucho más a lo que seguramente ya habéis dicho. A mí me parece un poquito escandaloso que se siga empleando recursos públicos en espectáculos o formas de ocio de estas características y mucho más cuando las necesidades son muchas, ¿no? Uh-huh. Hablamos también del modelo de fiestas que quieren imitar a mes de agosto, uh-huh. De fiestas en la calle. Sí, sí, sí, sí. No, pues te he escuchado al final que bromeabas un poco con lo del surf. Uh-huh. Es verdad, cualquier modelo alternativo seguro que iba a tener mucho más tirón, mucho más atractivo. Uh-huh. En Es lo que ya publicamos hace lo menos 5 o 6 años, se me empañan las gafas, es que vengo corriendo. Hace 5 o 6 años publicamos un artículo sobre otros modelos de fiestas y yo recuerdo que hablábamos de espectáculos de magia, acróbatas, malabaristas, hay mil posibilidades que seguro que atraen a mucho más público y que seguro que al final tienen más éxito desde el punto de vista político. Si es que estas fiestas, este modelo, yo creo que solo satisface las expectativas de cuatro gatos en San Sebastián de los Reyes. Pero hay que irse al nivel que ponen ellos. Es que ellos están hablando de una fiesta internacional, ¿sabes? Entonces yo lo que quiero es darle una fiesta internacional de verdad. Sí, señor. ¿Sabes? Porque verbena para hacer botellón las hay en cualquier pueblo. Y artistas del nivel que pueden traer con la mierda de escenarios que tenemos en este pueblo, también vamos sobraos. O sea, hacen falta traer cosas de verdad, que se llene el pueblo como se llenaba, que de verdad, en los años 80, que somos mayor, o sea, es que había el doble de gente en las fiestas en un pueblo la mitad de pequeño. Sí, sí, sí. Sí. En un pueblo la mitad de pequeño. Algo tendrían aquellas fiestas y que quieren mantener por tradición, que está sobrando ya. Sí, aparte de que el asunto de la tradición es rigurosamente falso, ¿no? ¿Cuándo ha habido tradición aquí de convocar los encierros blancos? No, y nunca. Otra cosa, de hace dos años. ¿Cuándo se han convocado aquí encierros a las 11 de la mañana? Aquí las tradiciones las utilizamos como nos vienen gana. Aquí siempre fueron a primera hora de la mañana. Cuando siempre. Vieron que no funcionaba el negocio, dijeron, bueno, pues, nos da un poquito igual la tradición, que siempre dijo que era a las 8 de la mañana, los ponemos a las 11. Y si mañana se inventan otra tradición o lo ven apropiada, pues lo cambiarán y dirán, esta es la tradición. Mira, de San Sebastián de los Reyes. Yo he estado muy metido en el tema de los encierros. Cuando han venido gente de Madrid, amigos, de donde haya sido, no han venido por los encierros nadie. Uh-huh. Venían a la fiesta. A lo mismo que quiere la gente hoy en día, fiesta. Lo digo, que la gente quiere beber en la calle y música para bailar. Y ya está, eso es la fiesta, que se olviden de toros ni hostias. Sí. Y si traes actuaciones buenas, pues traerás gente de Móstoles. Claro, si traes, yo qué sé, a cualquiera taburete, pues no te van a venir ni los de Algete. No, pero independientemente que sea de mi gusto o no, la Orquesta Panorama aquí, en una noche, atrae más gente que todos los encierros durante todas las fiestas. Como si los traes todos los días. A lo mejor esa es buena idea, traerlos todos los días. ¿No son monotemáticos? Bueno, vamos a dejar el tema ya de las fiestas porque tampoco ha dado mucho más. Podemos criticar más veces sobre lo mismo, pero tampoco han dado mucho más. Ocasión tendremos, seguro. Tener dinero porque comprar votantes. Tener dinero porque yo comprar alcalde. De los carroñeros, yo ser el primero. Yo tener dinero, pero yo ser miserable. Y hacer posibles contratos imposibles. Tener aeropuertos, estatuas, esfinges. Yo ser un cacique, putero y amable. Yo tener dinero, pero yo ser miserable. En mi bolsillo hay un barco precioso. Cócteles en la piscina y la gomina de hombres casposos, pechos hermosos en la oficina. Mi bolsillo alimenta las aves más listas del cielo, buitres, jilgueros, ya vuela el dinero. Tener de todo, ¿por qué? Tener jefes a los que lamer el culo, ¿por qué? Ganar dinero doble, altos cargos que me echan un cable. Yo tener dinero, pero yo ser miserable. Ilusionista, hago aparecer el capital. Soy un artista total, visto lo visto, parto y reparto el botín. Como los listos. En mi bolsillo hay un barco precioso. Cócteles en la piscina y la gomina de hombres casposos, pechos hermosos en la oficina. Mi bolsillo alimenta las aves más listas del cielo, buitres, jilgueros, ya vuela el dinero. Que apunta al cielo quien quiera ser cazador. Pillar al ladrón al vuelo. Que apunta al cielo quien quiera ser cazador. En las calles se preguntan por qué no pueden vivir sin sentir que es el dinero un veneno que pudre y nos hace más tristes. Somos los hijos del miedo, cosidos a hilos de un titiritero. Seamos sinceros, tu lujo es mi ruina, o mueres o muero. Bueno, pues parece que este 2026 no nos da respiro. Estrenábamos año con una información facilitada por Izquierda Independiente referente al informe anual que realiza la Asociación Española de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que vuelve a calificar a San Sebastián de los Reyes como ciudad pobre en inversión social. Joder, qué título más feo nos ha tocado otra vez. Título que viene ostentando San Sebastián de los Reyes ya desde 2020, cuando el gobierno era del PSOE y el alcalde era Narciso Romero. Desde 2023 gobierna el Partido Popular, pero la situación no remonta. Concretamente, este informe sitúa a Sanse en el puesto 21 del ranking de los ayuntamientos más pobres en inversión social de España en 2024. El gasto medio en España fue de 106,4 euros por habitante en municipios de más de 20.000 habitantes. San Sebastián de los Reyes, que cuenta con un presupuesto en torno a los 100 millones de euros, dedicó a vivienda, a protección a la infancia y a mayores, a igualdad, a atención a las familias y a colectivos más desfavorecidos, apenas el 5%. Concretamente, la cifra, según datos del propio ayuntamiento, ellos invirtieron 39,66 euros por habitante, lejísimos de esa media, que lo sitúa en 106 euros, y de la excelencia, que son 200 euros por habitante y año. Para el gobierno municipal del Partido Popular, Sanse no solo tiene cubiertas todas las necesidades en materia social de sus vecinos, palabras textuales, sino que es referente en España y uno de los ayuntamientos que mejor atiende las necesidades sociales. Bueno, pues para Es lo que hay, esta información de primeros de año nos pareció de lo más relevante y vamos a hablar sobre ello. Nos hubiera gustado que estuviera aquí el gobierno del Partido Popular, al que hemos invitado a venir, pero han declinado asistir, pero tenemos más voces autorizadas en esta materia. ¿No es así, Loli y Carlos? Pues sí, tenemos al teléfono a Juan Torres. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por atendernos como siempre. Eres nuestro concejal de guardia, que nos informa. Bueno, hombre, pues mira, estoy en el ayuntamiento ahora mismo de guardia. Estoy haciendo una reclamación para una vecina que hay, bueno, para otras cuestiones. Bueno, pues estábamos comentando que lamentablemente Sanse, una legislatura más, está a la cola de las de los municipios que dedican presupuesto a la asistencia social, a la Concejalía de Servicios Sociales, y es muy lamentable que desde los tiempos del Partido Socialista este dato no mejore. ¿Es que esta concejalía no tiene interés, no da votos, o por qué motivo es la hija pobre, el grano en el culo de cualquier municipio? Pues tú lo has dicho, en muchos casos es porque no da votos. Y desgraciadamente la justicia social o la equidad o la lucha por un mundo mejor, pues no está de moda. Es lo que hay, y campa el individualismo, la fiesta y otros valores que no son precisamente a intentar ayudar a los más desfavorecidos de la sociedad a que lo sean menos. Entonces esta es una realidad que tenemos en la sociedad y especialmente en San Sebastián de los Reyes. Y efectivamente, como decís, hemos vuelto a ese ranking de ciudades pobres en inversión en servicios sociales. No es que la ciudad sea pobre, ¿no?, sino que es pobre en la inversión que hace, o sea, que es tacaña. Yo creo que la palabra te sería esa, es tacaña en inversión social. Sanse es una ciudad que tiene ingresos y tiene un presupuesto importante, pero lo tiene mal repartido, como la sociedad en general. Y a los gobernantes que hemos tenido y a los que hay ahora, pues no les importa. Sanse ya tuvo esa calificación de ayuntamiento que invierte poco en servicios sociales en el presupuesto del 2018 y el 2020, y ahora vuelve, en aquel momento era con el Partido Socialista, y ahora vuelve con el Partido Popular. Y los informes son de un organismo independiente, como es la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales de España. Bueno, el gobierno del PP puede decir, y su alcaldesa puede decir que mentimos, pero son datos oficiales que han salido en todos los medios de comunicación y que son de un organismo que se dedica precisamente a trabajar por la inclusión social y porque nuestro país y nuestro municipio avance. Porque, Juan, ¿cuál es la necesidad que tiene San Sebastián de los Reyes? ¿Cuál es el índice de vulnerabilidad? Pues mira, nosotros hablamos mucho a veces de esta situación. Porque ellos presumen de que han atendido a 6.200 personas. Sí, pero ¿cuánta gente necesita ayuda? Claro, pero es que tú puedes, pero si necesitan 20.000 y solo atiende a 6.000, pues hay 14.000 que dejan de ser atendidos. Quiero decir que yo no dudo que, y siempre digo que el personal de servicios sociales hace una buena labor. Yo siempre mi agradecimiento a los empleados municipales y al personal que está peleando todos los días. Esto es una cuestión política, no es una cuestión profesional. Los presupuestos los hace el gobierno de turno y lo aprueban en el Pleno Municipal. Por cierto, estos presupuestos que todavía están en vigor son del Partido Popular, pero recordemos que lo aprobó con los votos del Partido Socialista y del señor Perdiguero, ¿eh? O sea, que el señor Narciso Romero apoyó los presupuestos de la señora Lucía Fernández. Entonces es una cuestión de prioridades, y está claro que en San Sebastián de los Reyes hay mucha gente que necesita ayuda, siendo el problema principal que tenemos el acceso a la vivienda. Una vivienda que cada vez es más cara porque nuestro municipio ha ido creciendo, pero ha ido también aumentando el precio de esa vivienda, situándose en uno de los municipios más caros, tanto para compra como para alquiler, y eso lo que hace es dejar fuera a muchísima población de nuestro municipio. Pero es que además hay que ver que hay sectores importantes de la población en determinadas zonas del municipio que están por debajo del nivel de la pobreza e incluso de la renta media. Y cuando hablamos de esto en el Pleno, pues se quedan los concejales del gobierno, también algunos de la oposición, mirando a las estrellas y diciendo, ¿y estos qué hablan? ¿No? Parece que somos extraterrestres. Cuando hablamos de que la renta per cápita de Sanse podrá ser muy alta, pero que hay un sector muy importante de la sociedad que está por debajo de esa renta media o de esa renta mediana. Y es así, no hay prioridad política en trabajar por avanzar en la justicia social en este municipio y sacar de la exclusión social a un importante número de vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Y nosotros, que peleamos mucho, lo decimos muchas veces, y perdonad que me extienda, pero ya termino, que es muy importante esa lucha contra la exclusión social, porque apostando por la educación pública, apostando por la vivienda pública, apostando por servicios como el comedor escolar, las actividades extraescolares, apoyando a organizaciones como Cruz Roja o APARIS, que están trabajando por esa justicia social o por esa igualdad o por sacar de la exclusión social una parte importante de nuestros jóvenes, de nuestros menores, pues se hace un municipio mejor. ¿Es así? Juan, el Ayuntamiento de Sanse dedica de su presupuesto 60 euros por persona y año. No llega a 58 euros. 50, bueno, yo he redondeado al alza, encima sí, le pero es que parece, no, pero que no llega ni a la mitad de lo que se necesita a nivel, la media nacional está mucho más alta. Claro, la media nacional son 106 euros, y para salir de ese nivel de ciudad pobre tendríamos que destinar por lo menos 64 euros por habitante a esas políticas sociales. Y estamos destinando unos 57. Eso representa el 5% del presupuesto anual, ¿no? Del presupuesto del 2024, sí. Sí. Yo creo que incluso el año que viene, o sea, cuando esta Asociación de Trabajo Social haga el informe a finales de diciembre de este año con relación al presupuesto del 2025, vamos a salir peor todavía. Porque, por ejemplo, pues en el 2025 se ha eliminado, por ejemplo, y lo que venimos peleando, el convenio con Cruz Roja. De cuenta, sí, es un poco dinero, son 12.000 euros, pero son muy importantes, porque ese convenio, por ejemplo, lo que hacía era proporcionar educación extraescolar a jóvenes de la educación no obligatoria, es decir, de formación profesional, de bachillerato. Son jóvenes de familias vulnerables que tienen la oportunidad, a través de la educación pública, de salir de esa exclusión social. Juan, ¿cuál es el perfil de la persona que necesita ayuda en Sanse? Pues un perfil de toda la vida, es decir, pues, familias de San Sebastián de los Reyes. No, lo digo porque presumimos todo mucho de feminismo y de igualdad y de todas estas cosas, y luego no, los datos. Pero quiere decir que son familias trabajadoras que viven de su puesto de trabajo, con precariedad laboral, con salarios pequeños, que a lo mejor que tienen la mayoría de las veces que pagar un piso de alquiler o una hipoteca, y que la mayor parte de sus salarios se va destinado a pagar la vivienda. Pero también, fundamentalmente, la pobreza en San Sebastián de los Reyes, y Izquierda Independiente lo hemos denunciado muchas veces, hemos dicho que la pobreza en San Sebastián de los Reyes y la exclusión social tiene nombre de mujer. ¿Por qué? Porque afecta principalmente a las familias que están encabezadas por una mujer solo, familias monomarentales que tienen que cuidar de sus hijos porque no tienen pareja o porque su pareja no contribuye a ese cuidado ni contribuye económicamente al cuidado de los menores, ¿no? Entonces, indudablemente son familias trabajadoras y sobre todo mujeres solas cuidando de sus hijos. Juan, yo por mi parte, para terminar, una última pregunta. Es que me preocupa mucho este tema porque se ha saltado la noticia de que de las becas escolares que se solicitaron el año pasado, y pese a cumplir todos los requisitos, el 57% de los solicitantes se ha quedado fuera. ¿Por qué? Sí, ahí tenemos que hacer diferencia entre las becas que son de la Comunidad de Madrid y las becas que dependen del ayuntamiento, ¿no? Sabéis que nosotros hemos denunciado también que una parte muy importante de las solicitantes del ayuntamiento, de las becas del ayuntamiento, no se les ha concedido. No se les ha concedido por la mayoría de ellos por errores en la formulación de la solicitud. No porque no tengan derecho, sino porque han tenido errores. Para eso nosotros ya al principio de año, y este año lo volveremos a decir, es necesario poner un servicio concreto de ayuda para que se rellenen las solicitudes. Porque no puede ser que por una cuestión formal se deje fuera a familias que lo necesitan. Que muchas veces luego las trabajadoras sociales del ayuntamiento les proporcionan esa ayuda, pero no tienen por qué ir porque ya tienen ese derecho. Hay otras a las que no se les proporciona. y la Comunidad de Madrid, desde luego, ha dejado a muchísima gente fuera por distintas razones, porque tiene problemas de empadronamiento, y hay mucha gente que tiene problemas de empadronamiento, porque viven en viviendas que no son suyas, porque han alquilado en un mercado no oficial, por así decirlo, sin contrato, una habitación donde hay familias que están viviendo todos en una habitación. O sea, situaciones de vulnerabilidad, imagínate, muy, muy tristes. Entonces, tenemos que dar solución a eso. Y luego, yo vuelvo a insistir, el gran problema que tiene San Sebastián de los Reyes es el tema de la vivienda. Porque se está dejando fuera un sector muy importante de la población que no puede pagar el precio de la vivienda. Y el ayuntamiento, ni en la etapa de Narciso Romero, que fueron 8 años perdidos para crear vivienda pública y para aprovechar la empresa municipal de suelo de vivienda para hacerlo, ni estos años de Lucía Fernández, que está haciendo la misma política o peor que Narciso Romero. ¿Por qué lo digo? Porque, en concreto, Narciso no hizo nada, ni el Partido Socialista hizo nada, pero Lucía Fernández y el Partido Popular lo que está haciendo es regalar el patrimonio público del suelo, las parcelas municipales donde podríamos crear viviendas de alquiler realmente asequibles, la está regalando a empresas privadas para que especulen. También le ponen el título de vivienda asequible, pero ya estamos viendo, como es el caso del Plan Vive, que cuando ellos dicen vivienda asequible estamos hablando de más de 1.350 euros de alquiler mensual. O las que han anunciado que quieren hacer en el Paseo de Europa, en Severo Ochoa, a través de la empresa municipal de su vivienda, que son las únicas que va a hacer la empresa municipal de su vivienda y que se está planteando que sean de más de 1.450 euros de alquiler mensual. Eso no son viviendas asequibles y eso no puede acceder la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Pues, ya no familias vulnerables, o sea, familias normales que tienen su salario, que tienen su puesto fijo, que no tienen precariedad laboral, pero que no tienen esos salarios para poder pagar esas viviendas. Muy bien, pues como siempre, Juan, muchísimas gracias por atendernos y te animamos a que sigas en tu denuncia, a ver si cambia la tendencia. Pues bueno, pues nosotros peleamos prácticamente ahora desde la oposición para intentar cambiar, hacer propuestas y pero también luchamos para que en un momento determinado podamos dar un vuelco y intentar, por lo menos intentar, hacer otra política que sea más en beneficio del conjunto de la ciudadanía de San Sebastián de los Reyes. Y que nadie de los que viven, residen en San Sebastián de los Reyes hoy por hoy, lleven 3 años o lleven 70, tengan que irse de su municipio porque no pueden pagar una vivienda. No podemos hacer que nuestra gente se tenga que ir a otros municipios involuntariamente porque no puedan pagar una vivienda aquí. Pues muchas gracias por vuestra labor, Juan. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Vale, hasta luego. Hasta luego. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados. Bueno, pues ahora vamos a hablar también con una persona que utiliza los servicios sociales y que nos puede contar de primera mano cómo ve ella este servicio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues hemos estado hablando con Juan Torres de Izquierda Independiente. Nos ha contado un poco cómo ven ellos los servicios sociales, pero tú nos puedes contar de primera mano las virtudes o decadencias que ves. Sí, mira, la verdad que el verano pasado fue bastante caótico porque había estado funcionando bien en el sentido, vamos a decir, siempre hay sus cosas, pero había estado funcionando bien, en el sentido de que yo creo que había mejor previsión a través de asuntos sociales de reservar las plazas para, bueno, justamente para personas de asuntos sociales. Y bueno, pues la forma de cómo lo gestionaban era que pues cada uno iba a un punto único donde se inscribían justamente a la preferencia del tipo de club donde los hijos pues decidían o tenían preferencia, afinidad o bueno, por lo que fuera. Estamos hablando de los campus de verano, ¿verdad? Exacto, los campus de verano. Uh-huh. ¿Hay unas plazas reservadas para servicios sociales normalmente o...? Sí, normalmente hay unas plazas reservadas que se las asigna a asuntos sociales y bueno, pues esa previsión estaba bien, había fallos, vamos a decir, de que a lo mejor no había, para el tema del comedor, había más dificultad por ahí encontrar, pero bueno, al final luego se intentaba entre un club y otro como cubrir, pero es que este verano pasado... no, las inscripciones eran como a lo que los clubes tenían o le disponían, o sea, no sé muy bien el funcionamiento, pero ya no te daban esa facilidad de poder ir, de inscribirte al club de tu hijo. O sea, yo por ejemplo tengo la particularidad de que tengo pues un niño con una neurodivergencia y no podía ir a lo que él hubiera preferido por sus propias características y por su condición. Entonces era como que si no cuentas tu historia no te pueden ayudar. Entonces, o sea, me sentí como que me estaban dando obligadamente un club sin yo poder escoger, como que no se daba, y eso que las inscripciones normalmente para las plazas de asuntos sociales son antes de que se abran las plazas del resto. Entonces yo me sentí bastante discriminada. O sea, los niños que utilizan servicios sociales no pueden elegir a qué club quieren ir, ¿no? No pueden elegir qué deporte les gusta más. Exacto, es más, y luego lo que me pareció incluso, conozco a una familia que con tres hijos, no podía unificar a sus tres hijos en un mismo campus de verano, porque si querían ir, ponte, sus dos niñas a vóley y el otro quería ir también a vóley, no podía, porque las plazas estaban cerradas y solamente podían entrar dos, con lo cual la logística era peor. O sea, hay cosas como que, no sé, esas previsiones no se tomaban en cuenta. O sea, este verano pasado ha sido desastroso. Para mí no ha sido bueno. Ciudadanos de segunda, ¿no? Tratados peor. Sí, como, no sé, yo creo que todas las personas en algún momento nos puede ir mal y tenemos derecho a tener una igualdad de condiciones y dignidad. No que tengamos que estar como mendigando, como rogando, como dando mucha explicación de tu circunstancia para que puedan empatizar. O sea, a mí eso me dolió muchísimo, la verdad. Desde servicios sociales, aparte de los campus, ¿tú crees que hay buena atención? ¿Tú cuando necesitas algo crees que las familias tienen disposición a ser atendidas sin problema o hay dificultades? Yo lo que he visto es que se transmite un poco el tema de que están desbordadas, que es que no se puede pedir todo. Incluso el tipo de atención a nivel del sistema administrativo que hay ahí es como que pareciera la época de la pandemia, que solamente puede entrar de uno en uno y ves que hay tres personas dentro y que estamos ahí esperando, que todos también tenemos nuestros tiempos y estamos ahí esperando la cola para ser atendidos. No sé, yo he visto como una bajada de calidad de servicio, la verdad. A mí esto me recuerda un poco a las colas del hambre, ¿no? Es como, lo necesitas, haces cola y esperas todo... y... Sí, sufres ahí. Sí, totalmente. Porque el tiempo de los demás no vale nada, porque como son familias necesitadas, su tiempo no vale. Pueden estar ahí perdiéndolo. Eso es. Yo alguna vez tengo que perder mi cita médica porque tenía que echar documentación. Uh-huh. Porque claro, y luego tú entras y dices, ¿me podéis atender? Y te dicen, no, espérate, es que es de uno en uno. Y dices, pero si hay dos personas más dentro. Y antes no era así, antes si habían tres personas dentro, tres personas que podían atender a tres personas. Claro, ¿no? Lógico, sí. Claro, por eso es, por eso digo, es que me, a nivel me ha parecido de... que la calidad ha bajado. A nivel de ayudas, en cuanto hemos estado ahora hablando con Juan, como te he dicho, cuando tenéis que realizar alguna solicitud de beca, de ayudas, os informan de que han salido algunas ayudas o de que o cómo rellenarlas o ¿tenéis algún tipo de ayuda en ese sentido? Yo te comento que la época que yo he estado, la verdad voy a decir que he sido como yo misma que me he tenido que buscar, o porque hay centros, que en este caso mi centro ha sido siempre muy colaborado en ese sentido, pero no todos los centros se comprometen o tienen ese compromiso de querer ayudar a las familias, y la información, por lo que yo también oigo en otras familias, no siempre las difunden los centros, muchas veces se les olvida. No, y que además los centros educativos, te refieres, ¿no? Sí, sí. Claro, pero un centro educativo te puede informar de que ha salido una beca, pero, por ejemplo, la ayuda de alquiler... No. Os deberían de informar desde servicios sociales, ¿no? Claro. Y os informan, ¿no? Sí, hombre, ese tipo de cosas no hay un canal... No, a través de asuntos sociales, no. No, eso. Que son cosas que creo yo que deberían de informar todo lo que podáis, sí, solicitar, de todo lo que podáis... Deberían de difundirse de haber, no sé, un cauce mejor de asuntos sociales, porque al final luego también el tema de las citas, cuando tú pides hablar con una trabajadora social, te puede tardar 3 meses... ¡Ostras! ...en que te vean. Madre Entonces, mía. No sé, es como que... Si a veces tú tienes una necesidad o te urge algo, no... Sí, no, claro. Lo puedes solventar. Es que 3 meses de lista de espera para que te atienda una trabajadora social, pues en fin. Sí. No. No, ya por eso, sabiendo a veces como que uno tiene que contar y decir, pues tengo que pedir ya esto porque ya se vienen los campus, para tener la cita para cuando empiecen a pedirse. Es... Al final yo lo que he visto, que vosotras, entre las familias, ¿no? Sois más las que, más que servicios sociales, sois más las que os ayudáis, os informáis, que no se os pasen los plazos, ¿no? Unas a otras. Sí, no, al final las redes de que uno teje entre una familia a otra, yo misma a veces he ayudado a otra familia a saber complementar su beca del comedor, su beca material escolar... Es que además eso, hablamos de familias que a lo mejor no entienden bien el idioma o no han tenido nunca relación con ordenadores, y rellenar una beca a día de hoy o una ayuda no es fácil, no es nada fácil. Exactamente, no, si es que no nos ayudamos, es que yo empatizo. Yo empatizo con la gente que lo necesita y en cuanto puedo echo un cable. Pero sé, me he visto muchas veces también al inicio de todo esto con una dificultad, ¿no?, de poder afrontarlo. Eso. Que podemos decir que el anuncio que ha dicho el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes de que tenía cubiertas todas las necesidades en cuanto a servicios sociales es falsa, ¿no? Bajo nuestro punto de vista, claro, lo que hemos oído de Juan y lo que nos estás contando tú, podemos decir que es falsa. Los servicios sociales no están cubiertos. No, y yo creo que necesitan dotarse, pues, seguramente de personal, porque si muchas veces se dice que no se puede atender con esa facilidad que a veces uno esperaría, ¿no? Y te comento que nos tienen que atender en 3 meses, pues está claro que no, o sea, los hechos son esos. Eso. No, bueno, yo entiendo que no se asuma lo que es. Eso, que está no. Claro que en tu propia casa nadie va a decir. Que hay falta. Pues nada, pues muchísimas gracias por hablar con nosotros. Vamos a hacer aquí ahora un pequeño debate para comentar todo lo que nos habéis contado. Y te deseamos mucha suerte. Gracias. Y seguimos en contacto. Un besazo. De acuerdo. Hasta luego. Adiós, buenas noches, hasta luego. Adiós. Bueno, pues ya habéis oído, ¿no? De primera mano, los servicios sociales no están cubiertos. Una lista de espera de 3 meses me parece horrible, o sea, peor que el médico, o igual. No es que las trabajadoras sociales, no sé si está, sí, las trabajadoras sociales en Sanse no han dejado más que de minorarse, o sea, cada vez hay menos, por tanto, claro, las listas de espera son terribles, pero ya no son solamente los que hace nada también nos enterábamos que habían prácticamente desmantelado el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes también, fuera, zapatazo. Dijo en su momento, creo que fue Miguel Ángel Martín Perdiguero, que Sanse no era ciudad para pobres, y efectivamente parece que se demuestra que gobierno tras gobierno no quieren ni pobres ni vulnerables de ninguna manera. Claro, porque es que no hablamos solo de pobres. No, o sea, claro. Cuando tienes algún tipo de discapacidad o algún hijo o hija con alguna discapacidad, también necesitas de servicios sociales. O sea, no es solo claro. A nivel económico. Estaba pensando, según estaba escuchando a esta vecina, digo, últimamente la gente más vulnerable no hace más que recibir golpes. O sea, la gente de Apadis, la gente que tiene dificultades por enfermedades, por lo que sea, en los campus de verano. Es decir, que tú tienes que atender esa necesidad que tiene tu hijo y que tienes tú. ¡Viva la libertad, carajo! Efectivamente. O sea, es salvaje, ¿no? Y yo, respecto a lo que ha dicho Juan de los pisos, quería comentar, aparte de que por supuesto están insufribles, que no hay quien pague un alquiler aunque tengas un buen puesto, bueno, si tienes un buen puestazo de trabajo sí, pero si no, un salario normal no te da para vivir. Sí que conozco casos de familias que les han subido el alquiler, familias trabajando, a lo mejor monomarentales, trabajando con menores a su cargo, que por circunstancias se quedan en la calle porque el casero ya no quiere alquilar o quiere subir el precio o va su hija a vivir y ya no quiere alquilarlo, se quedan en la calle y al acudir a servicios sociales lo que les han dicho es que ellos se hacen cargo de los menores, de sus hijos. ¡Ay, ay, ay! Entonces, claro, estas familias no quieren separarse de sus hijos. Les acogen a los niños, pero los adultos no. Entonces se encuentran en una situación en la calle porque no quieren dejar a sus hijos en manos de otras personas. Claro. De todas las maneras suele pasar una cosa. Si son mis hijos, cuidado. Si yo escucho que van a reducir impuestos, que van a bajar impuestos, como no han dicho nada de mi hijo, no pasa nada. Claro, reducir impuestos es reducir gasto público. Reducir gasto público, aquí sí, en la tercera parte, ya le toca a tu hijo. Solamente quería decir eso. Pues mirar, hay un dato para que veas que pueden ser los hijos de muchos. Este es un dato del INE. El INE dice que el riesgo de pobreza en San Sebastián de los Reyes se sitúa en el 13,2%. Es decir, que tenemos más de 13.200 vecinos y vecinas en riesgo de pobreza. En una ciudad que dice que no tiene, su gobierno dice que aquí no hay ningún problema, que está todo cubierto, que tiene un presupuesto de más de 100 millones de euros, 13.000 vecinos en riesgo de pobreza. Me parece, me he quedado loca. Yo quería hablar sobre los clubes deportivos. Yo me acuerdo en los años 80, yo era pequeño, que existía el ayuntamiento, tenía equipos de fútbol, de baloncesto, de voleibol, de tenis de mesa, que se llamaban Escuela Municipal de San Sebastián de los Reyes, y todos iban de amarillo y negro, que solo era del ayuntamiento. Ahora todos los clubes son privados, entonces pues lo privado pues claro, si te quieren dar plaza te la dan y si no, pues no te la dan. De todas las maneras, eso tiene que ver. No. Y yo comento esto porque es más fácil digamos, el cuerpo a cuerpo nuestras cosas, que ver las cosas como una política que están aplicando en todo el país. Claro. O sea, ¿no habéis oído hablar, supongo que sí, de la colaboración pública-privada de la que hace gala el PP? Pues es esto. Esa colaboración consiste en vaciar los recursos públicos, aumentar la pobreza. El concepto que ellos han manejado a lo largo de la historia, digo, las fuerzas conservadoras, es la caridad, no es la justicia, es dar lo que me sobra, y trabajan eso, ¿no? La beneficencia, la caridad y no la justicia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eso al final va repercutiendo en todas las fases de la vida, en la vivienda, en los servicios sociales, en la comida que se les ofrece a las personas que están en residencias. O sea, son tantas las necesidades que habría que cubrir para poder hablar de una sociedad del bienestar en el siglo XXI en Europa. Entonces es muy, muy, muy lamentable, ¿no? Y luego lo último que quería comentar sobre este asunto, también por lo que he escuchado a esta chica que ha estado hablando, la tiranía con la que les atienden. O sea, está empezando a ver, ya conocemos toda la burocracia del aparato del Estado, ¿no? Hay una burocracia tremenda, pero es que ahora se está convirtiendo en democracia, ¿no? O sea, además con despotismo, ¿no? Espérese, que es que tiene que ser de una luna y tranquila que no sé qué. A ver, yo creo que hay que mostrar un poco más de humanidad. Son personas que están necesitadas de unos servicios, joder, que les son prácticamente imprescindibles. O sea, por lo menos tratar con humanidad a la gente. Y creo que se está viendo un proceso también de deshumanización. Solo un apunte sobre el particular. Siempre, bueno, desde hace algún tiempo me hago la pregunta de cuál es la inversión del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en cada uno de los barrios de San Sebastián de los Reyes. ¿Cuánto invierte el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en Fuente del Fresno? ¿Cuánto invierte en el Club de Campo? ¿Cuánto invierte en Rosa Luxemburgo? ¿Cuánto invierte en Zona Centro? Y luego, ¿cómo está distribuida la pobreza? ¿Hay pobres o familias en situación de vulnerabilidad en Fuente del Fresno? ¿Las hay en Rosa Luxemburgo? ¿Las hay en Ciudad del Campo? Siempre me he hecho esa pregunta y a lo largo de los últimos años hemos tenido aquí a varios responsables del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que nos han contado pues algunos de los proyectos que iban a emprender o que estaban ejecutando, ¿no? Como aquellos de la recogida de basuras que antes la financiaban las propias mancomunidades y ahora se va a hacer cargo de ese servicio del Ayuntamiento, que somos todos, o, no sé, parques y jardines, en fin. No sé si vosotros sabéis si hay algún estudio que dice, pues en cada uno de los distritos o barrios de San Sebastián de los Reyes, la inversión pública es tal o cual, ¿lo sabéis? Pues no, realmente no. Pues sería interesante, porque los números, independientemente de las opiniones, los números muchas veces son muy importantes, ¿no? Tú decías 13%, 13.000 personas. Me ha parecido entender que la alcaldesa había dicho, o algún portavoz del ayuntamiento había dicho, que habían atendido a 6.000 personas. Bueno, pues 6.000 personas es menos de la mitad de los 13.000, ¿no? Exactamente. Y luego dabas otro dato muy interesante, que era el gasto medio en España en estos asuntos es más de 100 euros, me ha parecido. 106. Aquí en San Sebastián de los Reyes es... Según datos del propio ayuntamiento, 39, que no saben ni contar lo que invierten. Uh-huh. Dicen que realmente se está en torno a 50. Pues y con esto termino, y la pregunta que me hago es, ¿y dónde va el otro dinero? ¿Dónde va el otro dinero? Si esto es un municipio rico, porque lo es. De hecho, en las estadísticas oficiales, algunos de los barrios de este municipio aparecen entre los más, el precio del metro cuadrado más elevado, la renta per cápita más elevada de toda España. Si este es uno de los más ricos y es un municipio saneado, ¿dónde van esos 70 euros de diferencia que hay entre la media y los 30 y tantos del ayuntamiento? ¿En qué se está invirtiendo? A encierros blancos, a lo mejor. Pues, y no solo eso, cuando dicen que han tratado a 6.000 personas, con que yo vaya a servicios sociales y escriban mi nombre en una libreta, ya me están tratando, aunque no me hayan ayudado absolutamente en nada. Claro. Entonces, 6.000 personas las han ayudado o... Las han recibido. O las han recibido, eso, exacto. Es. Y en lista de espera de 3 meses. Pues nada, Pasamos a otro asunto, el último punto de esta información local, que como siempre es 15 días y un minuto. Dadme un segundito que me han cogido, vamos. Con el móvil en la mano. Con el móvil en la mano y sin saber por dónde anda uno. 15 días y un minuto, un segundito, por favor. Estás en Radio Utopía, ya lo sabes. Es lo que hay, el programa que cada dos semanas repasa la actualidad informativa de San Sebastián de los Reyes. Y bueno, ya sabéis, una de las secciones más pegadas a la actualidad es esta, en la que me he perdido, la de 15 días y un minuto. Le proponemos a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que nos cuenten en un minuto lo que ha dado de sí la vida política local de las dos últimas semanas. Hoy tenemos tres grupos municipales, los de Más Madrid, Partido Popular, Izquierda e Independiente. Para empezar, Más Madrid. En política hay momentos en los que hay que elegir y en Sanse el Partido Popular vuelve a hacerlo mal. Cuando han tenido que decidir entre defender a los vecinos y vecinas de Sanse u obedecer a Isabel Díaz Ayuso, siempre eligen lo segundo. Y esta vez lo han hecho a costa de los niños y niñas con discapacidad. El Partido Popular ha votado no a garantizar la continuidad de la atención temprana para los niños y niñas con discapacidad, no por criterios médicos ni educativos, sino por una decisión política injusta que les dictan desde la Comunidad de Madrid. Son terapias esenciales que desaparecen de un día para otro, de familias obligadas a pagar lo que debería ser un derecho o renunciar a apoyos fundamentales para el desarrollo de sus hijos. Y aquí el gobierno municipal ha decidido mirar hacia otro lado, callar, no incomodar a Ayuso, aunque eso lastime directamente a los vecinos y vecinas de su ciudad. En julio de 2024 dijeron defender la atención temprana y hoy han votado lo contrario. Gobernar no es obedecer órdenes, gobernar es mirar a tu gente a los ojos y el PP de la señora Fernández ha decidido no hacerlo. Bueno, has escuchado a Ángela Millán, la portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid, ahora su homóloga en el Partido Popular. Soy Mercedes Bonilla, concejala de Igualdad, y este año volvemos a impulsar los concursos de carteles y relatos con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Lo que pretendemos con este tipo de concursos es movilizar a la ciudadanía en contra de las desigualdades entre hombres y mujeres y sensibilizarles en el compromiso de lograr una mayor igualdad de oportunidades. De ahí que la temática del concurso sea la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y los participantes podrán presentar sus obras hasta el 16 de marzo. Así que animo a toda la ciudadanía a que participe en estos concursos para seguir dando visibilidad a la mujer. Has escuchado a Mercedes Bonilla, portavoz en este caso del Grupo Municipal del Partido Popular. A continuación, Carmen Palacios, por Izquierda Independiente. Desde Izquierda Independiente hemos vuelto a alertar sobre la inseguridad en los pasos de peatones del municipio tras los últimos atropellos producidos. Uno en la avenida de Tenerife, donde resultó herido un menor que cruzaba acompañado de su padre, otro en el Paseo de Europa, donde dos mujeres fueron atropelladas, y también otro ocurrido en la avenida de Colmenar. Además de los daños personales, también se producen daños al mobiliario urbano, con bolardos arrancados, así como accidentes provocados por vehículos a alta velocidad que se empotran en zonas públicas o privadas, como lo ocurrido en diciembre del año pasado en la avenida Lomas del Rey. Otro problema añadido es la constante invasión de las aceras por los vehículos mal aparcados. Estos incidentes se suman a la larga lista de accidentes que llevamos denunciando desde hace meses, incluido el atropello de una niña a las puertas del Colegio Infanta Elena y Cristina en noviembre del año pasado y el de un peatón en la Avenida de la Sierra en ese mismo mes. Nuestras denuncias de los accidentes han sido confirmadas por el jefe de policía local, pero el Partido Popular continúa sin implementar las medidas solicitadas para mejorar la seguridad vial y la seguridad de los peatones, además de controlar el exceso de velocidad y garantizar espacios seguros en los entornos escolares. Nuestros vecinos merecen soluciones efectivas y permanentes para que la seguridad vial sea real. Y hasta aquí han sido esos 15 días y un minuto. Dentro de dos semanas volveremos a repasar la actualidad de San Sebastián de los Reyes en un minuto. Hasta entonces, aquí nos vemos. Bueno, pues una buena noticia. Tengo aquí un asuntillo que puede estar chulo. Y es que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes expone hasta el próximo 13 de febrero una muestra fotográfica bajo el título, al loro, El Universo para que lo descubras. Reúne fotografías de la NASA y la Agencia Espacial Europea. La exposición realizada por el CSIC y cedida por la Facultad de Ciencias de la UNED puede visitarse en el vestíbulo de la Biblioteca Municipal Marcos Ana y, como os hemos comentado, no la perdáis porque solo está hasta el próximo 13 de febrero. La Asociación Cultural Acude va a realizar una exposición fotográfica de su quinto concurso de fotografía digital con el tema Miradas. Será en la Biblioteca Marcos Ana y estará del 16 al 28 de febrero. Además, el día 21 realizará la entrega de premios. Maribel Orgaz, autora de Mujeres en la Historia de Madrid, nos invita a conocer los lugares en donde las mujeres hicieron historia. El Madrid chispeante de Julia Fons, a la Fornarina, de la Chelito a Raquel Meyer. El próximo día 22 de febrero, domingo, a las 11 horas y con un precio de 12 horas, una duración de una hora y media y recorrido desde la Plaza de Isabel II hasta la calle Alcalá, se puede hacer esta visita, esta demostración. Te puedes inscribir en el correo madridmujeres@gmail.com y esto nos lo invita el Madrid de las Mujeres. El viernes 20 a las 6 y media, Soraya Romero va a hacer una presentación de su libro Demasiado Ayer, organizado por la Asociación Comisión de la Verdad en el Centro Social Claudio Rodríguez. Más Madrid Sanse ha convocado la segunda edición del concurso de relato corto LGTBIQ+. Hasta el próximo 28 de febrero, todos los mayores de edad y todas las mayores de edad que deseen participar podrán enviar sus trabajos con una extensión entre las 1.000 y las 1.500 palabras y en formato PDF a la web de Más Madrid. El fallo del concurso tendrá lugar en el mes de abril, cuando otorguen los tres primeros que acumulan una cantidad de 300 euros, que no es moco pavo para libros. Llevamos poco más de un mes de 2026, 40 días en concreto, y ya no nos acordamos de que hubo un 25. La vida ha empezado a correr. Parece ya lejos el 3 de enero cuando Trump invadía un país soberano para secuestrar a su presidente y, sin dar explicaciones, pasar a amenazar de invasiones militares a Groenlandia, por lo tanto Europa, a la OTAN, a Cuba, México, Canadá, Irán, y amenazas para los demás con aranceles y bloqueos para todo aquel que se moviera. Ni tan siquiera con los de su país ni con los de casa se corta. Se están viendo las persecuciones al diferente, a callar al que no piensa como él. Estamos viviendo que USA, con la USA de Trump, junto con sus amigos pederastas, millonarios, apoyan y financian descaradamente al fascismo mundial que se expande como un cáncer por el planeta. Vivimos que ya solamente con el señor Naranja a diario pues estamos aterrorizados por sus fechorías y amenazas al mundo en general y a la humanidad. Nos está haciendo vivir en una tormenta de acontecimientos, con sus relámpagos sorpresivos y deslumbrantes, con sus truenos rotundos y paralizantes. Y a base de tormenta y de truenos y de relámpagos, pues estamos viviendo de esta manera que ya no nos acordamos ni de Palestina, por ejemplo, ni de nada. Estamos más pendientes de lo que nos vendrá mañana. Y pues si fuera poco este monstruo fascista que se va moviendo por el planeta, pues accidentes ferroviarios con resultado de muchas personas muertas y heridas. Y este mes, bueno, por fin algo esperado, los famosos y esperados, como digo, papeles de Einstein, que sale todo el mundo. Bueno, todo el mundo, no todo el mundo, sale todo el mundo de cierta casta, porque estoy seguro que ni yo, ni mis amigos, ni mis vecinos vamos a salir en esos papeles. Y para rematar, un virus nuevo que anda por ahí. Puede que haya otra pandemia, pues no se sabe. Febrero ha comenzado con lluvia nivel diluvio. Ya veremos cómo termina y quién lo termina, ya hay que decirlo. Nos quedan casi 11 meses de 2026 y yo ahora mismo no puedo decidir si ahorrar o gastármelo todo de golpe. No pasa nada. Es un nuevo espacio que inauguramos hoy para mosquearnos un poquito con muchas de las cosas que a diario pasan sin que pase nada. Empezamos con una de ellas. Ojo, que el ayuntamiento cierra una parcela frente al hospital que se utilizaba como parking público. Pues no pasa nada. Da la impresión que a nadie o a muy poca gente le debe importar, ni tan siquiera los cientos de ciudadanas o ciudadanos que aparcábamos ahí, dejando el vehículo privado para coger transporte público, metro o autobús, o a los muchos, los que más posiblemente, que estacionábamos nuestro coche en esa parcela para ir a las consultas del hospital. Pero no pasa nada. Eso sí, sucede que nos obligan en la práctica a utilizar el parking privado del hospital, un parking que fue financiado con dinero público y ahora, desde hace algunos años, le explota un grupo bancario francés de forma abusiva para enriquecer a particulares que ni tan siquiera son españoles. La cesión del parking y la gestión del Hospital Infanta Sofía a un fondo de inversión francés se ha realizado bajo gobiernos del Partido Popular, que curiosamente se reivindican a sí mismos como los mayores patriotas del país y, sin embargo, dejan en manos de intereses económicos franceses, en este caso, uno de los asuntos públicos de mayor interés para la ciudadanía, como es el servicio de salud. Un servicio que en estos días todas padecemos su alarmante deterioro y que su gestión, por el momento, está precisamente en manos privadas. Y no crean ustedes que se lo dan para mejorar la asistencia a los pacientes, ni para demostrarnos la eficacia de su modelo, del que habría que preguntarse de dónde sale que la gestión privada de lo público es más eficiente y ofrece mayor calidad que la que proporciona el Estado. ¿Y por qué? Y esto es lo más preocupante y curioso a su vez, cómo es posible que muchos se lo crean. Pensar que la colaboración público-privada que practican los populares nos beneficia a todos es una insensatez, ya que en realidad no es otra cosa que una aspiradora de recursos públicos que se dedica a exprimirnos para enriquecer a particulares. Como todos ustedes sabrán, porque en estos días se está comprobando tras las filtraciones del Hospital de Torrejón, que han dejado bastante claro que nuestra salud les importa un bledo. Y también está claro que lo único que quieren de nosotras es el voto, para explotarnos después con él. Así veo la gestión que los populares hacen de los recursos públicos, pero de lo que quería hablaros principalmente es del cierre de la parcela que muchas de nosotras utilizábamos para aparcar, y el gobierno del PP, con absurdas excusas, le ha clausurado, haciéndonos la Pascua, y nos fuerzan a gastarnos un dinero que, aunque no le llamen impuesto, sí que es una imposición económica que va directamente al fondo de inversión francés. Como os decía, han utilizado argumentos peregrinos y del todo increíbles, como sostener que el motivo principal para su vallado y cierre definitivo ha sido por problemas de seguridad principalmente derivados del estado del firme. Y también comentaban que ha habido o han recibido quejas de algunos vecinos por la utilización de ese solar, para el que, según dice el gobierno actual del ayuntamiento, nunca se autorizó su uso. El argumento que han esgrimido se resume básicamente en el estado que presentaba el suelo de la parcela, que presentaba numerosos baches y cuando llovía se convertía en un auténtico barrizal. Son circunstancias que eran verdaderamente ciertas, pero tenía una fácil solución y muy económica, si hubieran querido resolverlo, pues bastaba con extender algunos camiones de Zahorra para mejorar su estado y seguridad, facilitando con ello la vida a mucha gente que utilizábamos ese espacio. Seguramente el gobierno del PP también conoce lo complicado que resulta aparcar por la zona aledaña al hospital, la cantidad de vueltas que se tienen que dar hasta encontrar un sitio, el tiempo que se pierde, el combustible que se gasta y el CO2 que se emite a la atmósfera. Vaya, que con su cierre solo ha habido ventajas para la ciudadanía. Curioso ha sido el argumento que han utilizado para cerrar la parcela, cuando hay muy pocas dudas sobre el verdadero motivo por el que han cerrado ese espacio, que con toda probabilidad es el resultado de aplicar sus políticas, es decir, la puesta en marcha de la aspiradora que enchufan donde hay dinero público para ponerlo en manos privadas. Y además, en muchos casos como es este, en bolsillos extranjeros. ¡Hasta la próxima! Marché. No sé lo que voy a hacer. Te buscaré en todas partes. Si no te encuentro, me perderé. Al día que tú te marches, no quiero sobrevivir. Voy a morir. Buenas tardes, saludos cordiales. Os voy a contar una historia, una pequeña historia de fútbol de barrio. Espero que os guste, yo creo que sí. Voy a ello. El dueño del balón. Cuando yo era pequeño, en mi barrio, todos los chicos jugábamos al fútbol, en la calle. Entonces no había polideportivos, ni canchas de juego en los parques, porque tampoco había parques. Poníamos unas piedras o los abrigos para marcar los límites de unas porterías imaginarias. Y allí nos entregábamos con toda pasión y sin que nadie nos entrenara ni hiciera de árbitro. Tampoco había muchos balones y menos aún de los que llamábamos de reglamento, aquellos de cuero, que tanto dolían cuando te alcanzaba el disparo de otro jugador. En una ocasión estábamos empatados y se cometió un penalti que iba a ser decisivo para que mi equipo se pusiera por delante y ganáramos aquel partido. Entonces uno del equipo contrario dijo que no se iba a tirar, que se iba para casa, sin dejar que se lanzara la pena máxima, que él era el dueño del balón y que se iba a bajar, que si no se jugaba más. Pues nada, que nos quedamos sin jugar, vamos. Poco tiempo después, él mismo y su familia se mudaron a otro lugar, a algún sitio donde encajaría mejor que allí, donde nadie podía tener balones de reglamento. Hay gente que tiene muy mal perder y piensan que por ser dueño del balón puede comportarse como les dé la gana. El resto seguimos jugando con balones de goma que se deformaban con los punterazos y se pinchaban con facilidad. Pero jugábamos todos. Nunca volvimos a saber nada de él. No sé a qué se habrá dedicado después ni lo que estará haciendo ahora, pero me temo lo peor. Bueno, esta linda historia de fútbol no es mía, es de mi amigo Esteban Cano, que es un gran escritor. Y bueno, ya para terminar, yo quiero hacer una aclaración. Seguramente yo no conocía a este chaval, pero seguramente por su forma de actuar sería de Real Madrid. Muchas gracias. Bueno, saludos de nuevo a todo el mundo. Este es el espacio, el tiempo, que es lo que hay, le dedica a la poesía. Sin orden ni concierto, ya sabéis, no pretendo más que sonar y que suene bonito, o abrir ventanas y que corra el aire. Hoy un poema muy, muy breve y delicado. Amor propio. Dice así. Aún no le conozco, pero sé que me piensa. Me contempla también, de vez en cuando. Tiene fotografías, vídeos, grabaciones, quién sabe si hologramas. Mientras yo me preocupo por cualquier nimiedad cuyo fin no recuerdo, él sueña la dicha que sería volver a estar un rato en mi lugar. El anciano que seré me quiere más que yo. Es Amor propio, de Raquel Lanseros. Y hasta aquí llego por hoy. Ya os dije que era breve. Estás en Utopía, que es un lugar, ya sabes, que no existe. Estás en Es lo que hay, que es un tiempo preñado de futuro, futuro indefinido y de anhelos, espacio y tiempo de poesía, sin orden ni concierto. Besos y adiós. Through the winter's ice and cold, down Nicolet Avenue, a city of flame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets. Bueno, aquí terminamos el primer programa tras unas largas vacaciones que también deseamos para vosotros y vosotras, con el fin de que descanséis y le podáis dedicar tiempo a vuestras cosas que ganas tendréis. Nos retiramos pues, esperando que el primer programa Es lo que hay del año haya sido agradable y que también haya despertado vuestro interés, pues eso nos haría dichosos y anima a continuar. Al igual que en los programas anteriores, en este seguimos acordándonos de las personas que sufren en todo el mundo, como el pueblo palestino, en el que las cosas siguen igual o peor, porque siguen matando impunemente y de todas las formas posibles. Y en estos momentos también preocupa la seguridad de muchas ciudadanas de Estados Unidos, pues allí hay bestias que asesinan a sangre fría y construyen campos de concentración, y eso no es lo que las personas merecemos. De ahí recordaros que hay que defender los derechos para que la vida merezca la pena. Y por último, desear, amigos y amigas, que tengáis una buena semana y disfrutéis de la vida todo lo que podáis. Un fuerte abrazo, nos escuchamos, que dormáis bien. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones, and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Remember the names of those who died on the streets of